me sigue, una estrella así que tiza, así que tiza, pero dime, compañerita mi alma, así que tiza, pero firme. ¡Apa! Ay, quítate tú de la mulata. Quítate de la muralla, ay, venga, un santito y te diga que te he engañado. Ay, Joselito, Joselito, bien te lo decía yo. Ay, que no fuera Talavera, que iba a ser tu perdición. ¡Ah, Paquito Ramón! ¡Toca bien! Debía quererte, pero te quiero. Y este cariño tiene, ay, la pena mía. Que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te murieras, me alegraría. Quisiera que vuelva, pero te espero. Y era un cariño grande, ay, de idolatría. Que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te murieras, me moriría. No quiere, no hay lugar. No quiere, no hay lugar. Si el lugar donde te sobra, se falta la voluntad. Si el lugar lo que te sobra, te falta la voluntad. Tengo una cera, ay, yo tengo una cera, donde yo duermo mi borrachera, donde yo duermo mi borrachera.